on slippery sidewalks. I'm slowly moving along through somber paths in the alley. My weakness gets strong. Thank you. hoy solo quedan recuerdos. Perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle

la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando que eres argentino, tendremos los derechos y el amor. Hoy en la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios, hoy viene la bandera santa santa, podemos defenderla con amor. Nuestro pabellón azul y blanco, comenzamos. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la versión online de Tiempo Nacional. Vamos a acompañarlo hasta las 19 horas, siempre en la compañía de nuestra amiga mía y la que hace nuestra operación técnica, que es su mamá, es Sofi del Nido. Y está su abuela, también la tenemos en la otra punta del triángulo, que está escuchando. Hoy es el último día de Tiempo Nacional sin la presencia de Rubén. El lunes creo que ya se reintegra el programa, vuelve de Córdoba, nos va a contar cómo le fue, qué estuvo haciendo por Córdoba. Tuvo reuniones con jubilados todo el tiempo, es miércoles, jueves y viernes. El miércoles tuvieron un acto por el Día de la Lealtad, pero también estuvieron por allí jueves y viernes haciendo todo Córdoba y todo el Valle de Punilla. Vamos a tratar de compartir nuestras informaciones del día de hoy. La bolilla que faltaba, dice este artículo, dice: para defender a su hijo, la mamá de Garabano amenazó con denunciar a Elisa Carrió si lo sigue criticando. Luego de que la diputada presentara el pedido de juicio político al ministro de Justicia, Germán Garabano, en la Cámara de Diputados, la propia madre del funcionario se mostró enojada por el maltrato televisivo que dispensa a su hijo e informó que analiza seriamente la posibilidad de denunciarla en los tribunales. Luego de que Elisa Carrió presentara, como decíamos, este pedido de justicia, la propia madre del funcionario se mostró enojada porque lo maltratan al chico televisivamente. El chico ya tiene 48 años, creo que tiene. Y le dispensa a su hijo, el maltrato que le dispensan a su hijo, informó que analiza seriamente la posibilidad de denunciar a la operadora de Cambiemos en los tribunales. Garabano, por su parte, aclaró: yo estoy curtido, tengo la piel dura. Por mí pueden seguir, ¿no?, hablando de los ataques. Aunque parece que ahora se calmaron, según lo que informaron fuentes cercanas al diario La Nación. Y si bien no trascendió si la denuncia será efectiva, el ministro se mantiene en su postura sin responder a las críticas. Además, el funcionario sostiene que la líder de la coalición cívica ARI apunta en realidad al presidente de Boca Juniors, a Daniel Angelici, y sostiene que cuenta con la confianza y el apoyo del presidente Mauricio Macri. Pero no sé qué tal apoyo le dará Mauricio Macri, porque Mauricio Macri hace declaraciones ambiguas. Por un lado, lo defiende y lo deja en el cargo a Garabano, y por el otro lado, habla como que también le interesa en particular Elisa Carrió. Pero mientras, esto sigue siendo un papelón. Y sale ahora la madre de Garabano, la madre sin ningún tipo de pudor, sale la mamá del ministro a defenderlo porque le atacaron al chico por televisión. Bueno, esto pasa en muy pocos lados, ¿eh? Entre esos lugares que pasa, uno es la Argentina. Triste récord, con los datos de septiembre, la inflación mayorista solo es superada por la hiperinflación de 1991. La suba es mucho más alta que los de los precios minoristas. Se espera que este traslado eleve el piso esperado para el mes de octubre. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, reveló que la inflación mayorista de septiembre fue del 16%, por lo que el acumulado de los primeros 9 meses del año se disparó 66.1%. Entre los aumentos más importantes se destacan alimentos y bebidas en un 10%, productos de la industria automotriz 23.3%, productos pesqueros 28.3%, productos agropecuarios 9.9%, productos refinados de petróleo 11.6 y los productos textiles 19.3. Ayer el organismo oficial había difundido el índice de precios al consumidor, que arrojó un incremento del 6.5% desde una perspectiva interanual y trepó al 40.5%. Para lo que viene, si bien se espera alguna desaceleración lógica tras el pico de septiembre, la expectativa es que octubre volverá a dar un número alto que tendría un piso del 5%. Hay algunas ya consultoras que están se están acercando a los números, dicen que en un momento lo que parecía que iba a ser un 45% de inflación anual, alguna ya le da muchísimo más. Y si hablamos de la inflación mayorista, que esta es la inflación mayorista, es la que después se traslada a los precios, o sea que no impacta directamente en el precio hoy, sino que impacta con el correr de los días. Así que podemos hablar ya, y si hablamos de la inflación de la canasta básica de productos, estamos hablando de superior todavía a lo que revela lo que fue la inflación mayorista. Bueno, estamos en un índice que es solo superado por la hiperinflación de 1991, la de hace 27 años atrás. Por todo esto que está pasando, el Frente Sindical, acompañado por los intendentes peronistas, se movilizará en el día de mañana hacia la ciudad de Luján. Y la consigna es pan, paz y trabajo, aquella misma consigna que tomaba como bandera Saúl Ubaldini cuando hacía las marchas en contra de la dictadura militar y ya después enfrentado también al gobierno menemista. Este sábado se espera, Alfonsín y Menem, ¿no? Este sábado se espera que realicen un multitudinario encuentro en un complejo contexto económico y social en el país. Este sábado, el 20 de octubre, el Frente Sindical para el Modelo Nacional realizará un masivo encuentro en Luján por pan, paz y trabajo en un contexto económico y social extremadamente difícil para el país. Cabe señalar que este encuentro también participarán algunos intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, ya que el jefe comunal de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, en su discurso del Día de la Lealtad, hizo extensiva la invitación a sus pares para que participen. Fue a través de un emotivo video que los dirigentes convocantes explicaron que en la Argentina hay chicos que por un plato de comida tienen que ir a comedores, o compañeros que hacen cuadras y cuadras de cola buscando trabajo para huir siempre el mismo no. Además señalaron con tristeza que también hay abuelos que trabajaron toda su vida y hoy viven tristes y angustiados, o gente que no tiene ni un techo para comer. Bajo esta realidad es que el Frente Sindical, acompañado por intendentes bonaerenses, se movilizará a Luján por una patria unida y solidaria, y con la pregunta: ¿yo qué puedo hacer? Invitaron al multitudinario encuentro FE en Luján por los que trabajan, los que buscan trabajo y los que se cansaron de buscar, y también por los jubilados. Mañana en Luján, movilización de la intendentes peronistas y también del Frente Sindical. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Puede llamar al 1524-68-9874, 1524-68-9874. Lo vamos a acompañar como lo hacemos de lunes a viernes habitualmente en Tiempo Nacional Online por www.radioreconquista.com a partir seguramente de la semana que viene, cuando ya esté Rubén acá, también transmitiremos con el Facebook de Tiempo Nacional o el de Rubén Giovannini, que se lo dejamos liberado todos estos días para que ellos puedan transmitir los eventos directamente desde Córdoba. La justicia procesó a Coto por las armas y explosivos encontrados en un supermercado. El arsenal fue encontrado el año pasado en la sucursal Caballito. Había granadas, pistolas y proyectiles. La justicia procesó al supermercadista Alfredo Coto por el arsenal con armas de fuego que fue hallado en una de sus sucursales en Caballito. El Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 2, que encabeza Sebastián Ramos, le dictó a Coto un embargo por 3 millones de pesos y lo exceptuó de la prisión preventiva. También procesó al hijo del empresario, Germán Alfredo Coto, además de otros imputados. La causa se inició en mayo del año 2007 tras la denuncia de los fiscales Franco Picardi y Jorge Felipe Di Leo, quien forman parte de la unidad fiscal especializada en la investigación de delitos relacionados a armas de fuego. Coto está acusado de tenencia ilegítima de materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos sin la debida autorización legal. Del supermercado de Paysandú al 1800 fueron halladas 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y 9 escudos antitumultos. El año pasado, Coto explicó que las armas pertenecían a fuerzas de seguridad, que la dejaban ahí para ser usada ante posibles saqueos. Bueno, ante la denuncia, ahora lo procesó Alfredo Coto por esta tenencia ilegítima de este pequeño arsenal que tenían en la sucursal de Caballito. Por otro lado, la justicia dio otra buena señal en el día de ayer. Ordenó la reincorporación de los 138 trabajadores de la Agencia Nacional Telam. El fallo determinó que permanecerán empleados hasta que la empresa presente el debido procedimiento preventivo de crisis. La justicia laboral ordenó al gobierno a reincorporar a 138 de los 357 trabajadores despedidos por la Agencia Estatal de Noticias Telam. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 22 aceptó el recurso presentado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, quienes argumentaron que al no poder haberse cumplido con los requisitos previos para realizar las cesantías, debían permanecer empleados. El fallo determinó que permanecerán empleados hasta que la empresa presente el debido procedimiento preventivo de crisis. La sentencia del juez Ricardo Tatarsky estableció que la medida adoptada por la demandada, el Sistema Nacional de Medios Públicos presidido por Hernán Lombardi, en razón de una presunta reestructuración, excede todo el marco de razonabilidad y resultó evidente e intempestiva, y a la vez asegura que la decisión actúa en contra de las leyes nacionales. De esta manera, esta resolución de la justicia define a la rescisión masiva de contratos como una decisión rupturista que contradice a la ley de contrato de trabajo en orden al principio de conservación del empleo y el principio de buena fe. A 115 días de paro y permanencia logramos este fallo gracias a la lucha de los trabajadores de Telam y el acompañamiento de todo el gremio de prensa y de la sociedad celebraron desde el Cipreva, estaban muy contentos la familia de los periodistas, porque a estos 138 se suman otros que también ya había fallado la justicia, que debían reincorporar. Ya hay más de 200 y algo de trabajadores que se están reincorporando, de los 300, un poquito más de 350 que fueron los despedidos en su momento por la gestión de Hernán Lombardi, quien se desempeña al frente de los medios públicos de la nación. Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje, vamos a pasar un poquito de música, y esta vez a quien vamos a hacerle el homenaje es a quien falleció un día como hoy, en 1975, a don Ovidio Cátulo González Castillo, así se llamaba, era conocido como Cátulo Castillo. Fue conocido un poeta, fue un periodista, dramaturgo y compositor de tangos, hijo del escritor José González García, perdón, José González Castillo, y nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906. Es que el título, el nombre original era que le querían poner a Cátulo Castillo, el padre, cuando lo fue a anotar, le quiso poner, era un activista y un militante de esos tiempos, le quiso poner Descanso Dominical de nombre, y no se lo aceptaron, no era un anarquista, confeso, don José González Castillo, le quiso poner Descanso Dominical González Castillo, se hubiera llamado, y como no se lo permitieron, le puso Ovidio Cátulo, se remitió a la historia, y así lo conocimos a don Cátulo Castillo, también compañero, también adhería al peronismo, y murió en 1975. Una de sus creaciones las vamos a escuchar ahora, a continuación. Hermano, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en él añito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Amaro, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió en las voces llama mamá. Continuamos con más Tiempo Nacional cuando estamos entrando en la última hora del programa del Tiempo Nacional. Tenemos algunos mensajes que nos dejaron el día de ayer. Hablamos, el de Moyano ya lo leímos ayer. Tenemos uno que es del amigo Aníbal. Él dice: extraordinario tu trabajo, Jorge. Ya no debe estar escuchando también este muchacho. Y qué bueno que nos podamos organizar para que nuestro líder pueda hacer su trabajo. Hoy la marcha estuvo muy buena. Hablamos varios: Rodríguez, Roberto Franque, Mari de Wilde, Luis Alegre y quien te habla. Un fuerte abrazo. Gracias, Aníbal, y gracias también por todo lo que hicieron en la marcha en el día de ayer, que no hablábamos. Ayer fue día de marcha, radio abierta, y estuvieron los compañeros a pesar de que no estaba Rubén Giovannini. Se hizo igual la marcha y se me han dicho que estuvieron hablando todos los muchachos. Mirá, y acá hay un mensaje que habla de esto, que es Felipe Ituzaingó, que también nos dejó el mensaje en el día de ayer. Dice: debo comentar la excelente exposición de Aníbal, nuestro compañero de marcha, muy justa, que refleja la situación económica actual y la carga emotiva que tuvo. Arrancó aplausos a su culminación, ¿eh? Así que mirá, te están felicitando desde acá, amigo Aníbal. Felipe Ituzaingó también nos sigue contando que el concejal Haroldo Villafranca dice: el 45% del presupuesto nacional se usa para pagar gastos de ANSES. La recaudación previsional es solo del 15%. El restante se cubre con impuestos que pagamos todos nosotros. Esta fue la respuesta a mi pedido de que dejen de saquear el ANSES, nos dice el amigo Felipe de Ituzaingó. Gracias por comunicarse. ¿Cómo lo hacen estos oyentes? Se comunican al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Así estamos conectados con todos ustedes. Tengo acá a mi compañera, que hoy la tengo media apagadita, no me quiere hablar por el micrófono. Se quiere ir a la casa, debe tener una radio mejor en donde hablar. Las veredas también son de IEXA, dice un informe que tengo acá en la mano. Efraín Viejo Bueno es el sobrino de Ángel Calcaterra y primo segundo de Mauricio Macri. Y es al mismo tiempo el funcionario porteño encargado de reparar y renovar las veredas de la ciudad y el gerente de relaciones laborales de la empresa IEXA, que ahora se llama SADE. Sus hermanas también hacen negocios de los dos lados del mostrador. Martina, que es analista de recursos humanos de ODS, que es la empresa que los Calcaterra armaron con los GELA, GELA es un apellido, ¿no? G-H-E-L-L-A, para controlar IEXA, trabaja junto a Efraín en espacio público de la ciudad. María Emilia acompaña a Carolina Stanley en temas de tierra y hábitat en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Todo para la familia, dice este informe. O sea, están las piezas, están muy bien distribuidas. Gerente operativo de la Gerencia Operativa de Coordinaciones de la Dirección de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales de la Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente de Espacio Público de la Ciudad. Este es el cargo que ostenta desde hace un año, nombrado por la Resolución 2976, Efraín Viejo Bueno en el Estado. Le repito si quieren, es gerente operativo de la Gerencia Operativa de Coordinación de la Dirección de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales de la Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y de Espacio Público de la Ciudad. En el mundo privado se sigue presentando como gerente de Relaciones Laborales de IEXA, ahora denominada SACDE, Pero la familia es el primo Efraín, hijo de Emilia Calcaterra y Ezequiel Viejo Bueno, vicepresidente de SOCMA, SIDECO y la mayor parte de las empresas del grupo Macri en los últimos 20 años. Efraín Viejo Bueno se presenta en su perfil de LinkedIn con los dos cargos al mismo tiempo. Muestra con orgullo las tareas que lleva adelante como encargado de relaciones de RRLL, se llama, ¿no?, de la empresa del grupo Macri. En la que la firma como representante del grupo los convenios colectivos de trabajo y las actas acuerdo y paritarias con los trabajadores de, por ejemplo, las autopistas urbanas y todas aquellas que tienen concesión. O sea, tiene la firma del grupo Macri en todos esos. Representa al grupo en los convenios colectivos de trabajo, en las actas acuerdo y en las paritarias con los trabajadores de, por ejemplo, las autopistas urbanas y todas aquellas que tienen la concesión. Los Viejos Buenos se incorporaron con el casamiento de Ezequiel con Emilia Calcaterra, que es la hermana de Ángelo. Ezequiel intimó rápidamente con Franco, un gran jugador de bridge, llega cada jueves al Palacio de Eduardo Costa a jugar una partida. Eduardo Costa es el marido de Zubik, aquella diputada del Parla Sur, que es de la coalición cívica. Desde finales de los años 90, su nombre apareció junto a los de Leonardo Mafioli y Próspero Pollard en los cargos más importantes del grupo, ¿no? Y aquí nos pone este informe, nos pone la fuente, que es el Boletín Oficial de la República Argentina, donde dice que SOCMA Americana Sociedad Anónima, por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 30-6-2006 y directorio de la misma fecha, nombró directorio quedando conformado por Edgardo Próspero Pollar, presidente, Ezequiel Fernando Viejo Bueno, de quien hablamos, vicepresidente, Jaime Civil Rovirosa, Carolina Valera Moyano y Juan Manuel Sancile. Ahí está todos los números de documentos, los números de actas y todo. Que Inversid, que es la otra empresa, por acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 24 de enero del 2011 y 7-6-2013 y acta del Directorio 24-1-2011 y 7-6-2013, se resolvió aceptar las renuncias a sus cargos de Concepción Lioy, presidente, de Solange Mónica Romano, directora suplente, y designar al Directorio al presidente Edgardo Próspero Pollar, el mismo que SOCMA Americana Sociedad Anónima, y a vicepresidente otra vez Ezequiel Fernando Viejo Bueno, el primo segundo de Mauricio Macri. Bueno, las otras hijas de... Repetimos que la fuente oficial es el Boletín Oficial, el 33-144, para el que lo quiera buscar, del 5 de junio del año 2015. Las otras hijas de Viejo Bueno también tienen lugares en el gobierno y en las empresas al mismo tiempo. Martina es analista de recursos humanos de ODS, que es la empresa que los Calcaterra armaron con los GELA para controlar IEXA. Y trabaja junto a Efraín en el espacio público de la ciudad. Y María Emilia acompaña a Carolina Stanley en el tema tierra y hábitat en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La mayor peculiaridad de Efraín es que detenta los dos cargos en simultáneo. En su perfil laboral de la red LinkedIn, si bien arriba asegura que es funcionario de la ciudad, cuando detalla su experiencia, pone que es gerente operativo de coordinación, su secretaría de vías peatonales, es nombre de la empresa, dice gobierno de la ciudad, fechas de empleo, agosto 2017 hasta la actualidad, durante duración del empleo 1 año y 3 meses, nombre de la empresa, SAC, y da todos los datos, pero con los datos que da LinkedIn, que es una red social con datos laborales, se pone como que está trabajando para la ciudad y que también está trabajando en la empresa en forma particular. Y detalla que es responsable de las relaciones laborales del grupo, reportando al gerente de relaciones humanas algunas de las principales tareas: negociar condiciones salariales y laborales de los diversos proyectos de ingeniería y construcción del grupo, negociar acuerdos paritarios con los diferentes sectores gremiales de las concesiones viales nacionales. Su historial laboral fue en IEXA, ya que según sus antecedentes ya trabajó allí 12 años y 5 meses. Eso en con respecto a las pruebas del doble estándar o de los dos lados del mostrador en que se ponen estas personas. La Subsecretaría de Vías Peatonales es una de las niñas mimadas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y tiene este año un presupuesto de 2.618.124.203. y generó una fuerte polémica cuando se creó la estructura, aunque no se sabía entonces que quien la coordinaría sería el presidente, el pariente del presidente y gerente de IEXA, Efraín. Mauricio Macri suele encontrarse con los viejos buenos, tanto en la Quinta de los Abrojos como en la Casa de Barrio Parque, donde juegan al bridge. Hace unos meses la reunión fue multitudinaria porque el patriarca volvió a congregarlos después de la operación de cadera que lo mantuvo internado. Relató entonces que el presidente llegó a jugar al bridge a la casa de Eduardo Costas con sus amigos y parientes, y a medida que concluía la noche los jugadores de bridge comenzaron a retirarse. Entre los asistentes estaba el empresario Pedro Costoya, que es suegro del ministro del Interior Rogelio Frigerio, Ezequiel Viejo Bueno, esposo de Emilia Calcaterra, hermana de Ángelo y Fabio. Viejo Bueno es miembro de empresas del grupo Sogma, y también estuvo su hijo Ezequiel Viejo Bueno Juniors, quien también integró empresas del grupo Sogma, entre ellas los recientemente vendidos parques eólicos al grupo Geneia. Hoy Viejo Bueno Juniors está registrado además como empleado de la empresa de los Papas Sanfili y de sus tíos Fabio y Ángelo Calcaterra. Así que están en todos lados estos muchachos, por eso se dan el lujo de jugar al bridge, de reunirse para jugar al bridge, mientras juegan y lo que apuestan es el país nuestro, ¿eh? Así que en la mesa de bridge ponen todos los recursos naturales nuestros y todas nuestras estructuras que están deshaciendo, tanto él como todos sus parientes. Parece que no es que hayan pasado cosas, sino que lo que le pasó al país, las cosas que le pasaron al país, es la llegada de Mauricio Macri y su trupe. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. La ciudad suma trabas burocráticas para el acceso a comedores escolares, viandas con obstáculos, o sea, la dificultosa inscripción online para las escuelas. El gobierno porteño suma ahora la obligación de registrarse en una web para solicitar la beca de comedor. El trámite involucra un formulario de 10 pasos que debe validarse en una sede comunal. La práctica va a significar un recorte en la cantidad de becas, aseguraron desde el colectivo Vacantes para Todos. Las familias de las escuelas públicas porteñas se encontraron con una nueva inscripción online a la ya resistida inscripción vía web, que generó inconvenientes en las familias sin conexión a internet o poco familiarizadas con la tecnología. Se suma para el ciclo 2019 la versión para solicitar la beca de comedor escolar, que hasta ahora se podía hacer directamente en la escuela. Los padres y delegados de las cooperadoras temen que el resultado de la nueva modalidad profundice el recorte de las raciones que se envían a las escuelas. Sin previo aviso ni consulta, de manera unilateral y arbitraria, así calificaron las familias los cambios impulsados por el gobierno para solicitar la beca de comedor. El trámite solía hacerse en las escuelas a través de una comisión de becas de comedor. En general, algún directivo de la institución que ya conocía a las familias ayudaba a completar los formularios de solicitud. Ahora, la solicitud para acceder a la beca de comedor deberá realizarse a través del sitio web del Ministerio de Educación, con un formulario de 10 pasos que debe validarse en una sede comunal y ya no en la escuela. La nueva política de becas existe que las familias presenten la documentación del alumno, certificado de ingresos de la ANSES o declaración jurada para los trabajadores informales, declaren si alguno y declaren que si alguno de los integrantes del grupo familiar tiene una enfermedad crónica. En ese caso se deberá adjuntar además en el certificado médico los comprobantes de gastos que genera. La solicitud pide también el certificado de alumno regular de los hermanos en caso de asistir a diferentes escuelas. Esta nueva inscripción online comenzó el año pasado como una experiencia piloto en algunas escuelas, aunque con un sistema mixto. En todas las instituciones había un facilitador que ayudaba a las familias a completar el formulario y luego la documentación podía ser presentada en el mismo establecimiento escolar. Este año, en cambio, la inscripción será 100% online y la documentación deberá ser presentada en las sedes comunales. Muchos tienen miedo de no poder completar el trámite. Para las familias trabajadoras es más engorroso tener que pedir un turno para ir a una sede, además de todos los requisitos y los certificados que tienen que conseguir. Los más afectados van a ser los padres de menos recursos, que son los que más necesitan las becas y que tal vez en sus casas no tienen internet o no reúnen todos los certificados. Eso lo sostuvo Patricia Pines, integrante del colectivo Vacante para Todos, una agrupación que surgió de las dificultades de la inscripción online y la falta de vacantes en la escuela pública. La semana que viene vamos a tratar el tema de la falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Se habla ya de 17.000 puestos que faltan en la Ciudad de Buenos Aires. Según Pines, la información no llegó de forma clara a las familias. Es gravísimo. Ahora va a ser más difícil ayudar a las familias que lo necesiten porque las becas ya no estarán en manos de la escuela. En la práctica va a significar un recorte en la cantidad de becas porque muchas familias no van a hacer el trámite y ese recorte va a repercutir en la cantidad de la comida con menos raciones. El último año, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó los nuevos menús, supuestamente más saludables para los comedores, como la iniciativa Chaupaneras para eliminar el pan del almuerzo escolar. Sin embargo, los docentes denunciaron que el nuevo plan nutricional llegó a las escuelas con platos más chicos y de menor calidad, como el pastel de papa y carne, que ya no sirve con carne, sino con lentejas. No sirven con carne, ¿no? Le ponen lentejas ahora reemplazando a la carne. Además, las rodajas de pan que se quitaron del almuerzo en muchas escuelas pasaron al desayuno. Para Vanessa Blanco, que es abogada y delegada cooperadora de la Comuna 15, lo más grave del nuevo sistema de inscripción es la deshumanización del trámite. Todo por la computadora y sin pasar por la escuela. El sistema pide datos personales, situación frente a la JIP, certificado de ingresos, estado civil, documentación de todo para otorgarte o no la beca. Lo grave de esta descentralización es que ya no pasa por las escuelas ni las cooperadoras se ponen fechas límites y se deshumaniza. ¿Qué pasa si un papá o una mamá se queda sin trabajo a mitad de año?, cuestionó la delegada. Blanco también remarcó el recorte que, o sea, lo que está queriendo decir es que pasa alguien que no necesita la vianda o que no necesita que su hijo concurra al comedor, pero a mitad de año la cuestión, su situación cambia, que es lo que pasa con los chicos en ese caso, si no tienen vacantes. Blanco también remarcó el recorte que vivieron los comedores escolares en los últimos años y anticipó que entre delegados de cooperadoras de todos los distritos presentarán un escrito tanto en la Jefatura de Gobierno como en la Defensoría del Pueblo y la Legislatura porteña. Mañana realizarán un congreso de cooperadoras y el tema comedores ocupa un lugar central en la agenda. Bajó la cantidad y calidad de los comedores, sacaron la carne, nos mandaron cada vez menos comida y ahora con el trámite va a haber una baja en las becas por toda la cuestión burocrática. Sigue la línea del recorte del 3% planteado en el presupuesto para los comedores escolares para el año que viene. Se quejó también el presidente de la cooperadora del Normal 7 y delegado comunal, Pablo C. Saroni. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. We'll be right back. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que asustaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Que te secuestro, si hasta Dios está lejano, temblas por dentro. Todo el cuento, todo vil, en el corso a contramano, un grupito amplio Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez. Por eso es tu total fracaso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir. Seguimos conmemorando un aniversario del fallecimiento de Cátulo Castillo, un 19 de octubre del año 1975. Hoy es el día del trabajador de los juegos de azar, hoy es el día del carnicero y es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a también a realizar alguna efemérides más del día de hoy. Día como hoy, en 1783, se inauguraba en Buenos Aires el convento de Santo Domingo y la Basílica de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Un día como hoy, de 1836, nacía en San Juan Fray Justo Santa María de Oro y Albarracín, que fue un religioso defensor del republicanismo, que en 1816 fue elegido diputado del Congreso de Tucumán junto con Francisco Laprida. Allí impulsó la Declaración de la Independencia. La historiografía liberal lo ubica como un férreo defensor de la forma republicana de gobierno por su frase: hay que consultar a los pueblos. En el Congreso sus palabras fueron: se dará la batalla a favor de la soberanía del pueblo, y por eso aparece la tesis de la monarquía constitucional o yo el rey, enfrentada con lo de la república o nosotros los pueblos. Construyó la Catedral de San Juan, mejoró las escuelas religiosas de esa ciudad y fundó una para mujeres allá en la provincia de San Juan. Fue obispo en 1830, ejerció como gobernador del obispado, ya que nunca llegó a ser ordenado. Era tío segundo de Domingo Faustino Sarmiento. Nació en San Juan el 3 de septiembre de 1772. También un día como hoy conmemoramos... De 1876, un 19 de octubre, se promulga la Ley de Inmigración y Colonización número 817, que también es conocida como la Ley Avellaneda, porque el presidente, en cuyo mandato se aprobó, es la primera ley nacional de Argentina que regula sobre temas migratorios. También se promulga la Ley Laines, por la cual, en 1905, por la cual se crean las escuelas nacionales en las provincias argentinas. En 1914 falleció un 19 de octubre un ex presidente de la Nación, que fue dos veces presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, político militar, y fue el artífice de la conquista, de la mal llamada conquista para mí del desierto, porque no era ningún desierto lo que había por ahí. Fue dos veces presidente de la Nación, como decíamos, entre 1880 y 1886, y entre 1898 y 1904. Fue el máximo representante de la generación del 80. También nos acordamos de alguien que se nos fue el año pasado, que fue el periodista, empresario y productor teatral argentino Kip Stiff, que nacía el 19 de octubre en la provincia de Entre Ríos de 1927. Trabajó en el diario La Opinión, en el Correo de la Tarde, en Confirmado, pero a partir de 1971 fue convocado para dirigir el Teatro San Martín de Buenos Aires, entidad oficial que dirigió entre el 71 y el 73, entre el 76 y el 89 y el 98 y 2010. Bajo su dirección, el teatro quintuplicó el número de espectadores, convirtiéndolo en uno de los polos culturales más importantes del país. En 1928, un año después del nacimiento de Kip Stiff, aparecía en Buenos Aires la revista Patoruzú, que hoy está cumpliendo 90 años. El principal indio se llamaba Curuguahuigua. Así se llamaba originalmente el personaje creado por Dante Quinterno, uno de los más influyentes e importantes de la historia argentina de la historieta, por supuesto. También, bueno, hay algunas efemérides que podemos pasar de largo, como el cumpleaños de Mariano Grondona, como el nacimiento también de Aldo Neri, el cumpleaños, pero nos vamos a ver si tenemos alguno más como para destacar. Si no, seguimos de largo y continuamos con nuestra información diaria. No, creo que dijimos los más importantes. Vamos a continuar. Les recuerdo que hoy no está Rubén Giovannini, igual que ayer y anteayer, que está participando de jornadas en la localidad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, porque estuvo en varias localidades de allá de Córdoba, y que estamos a la espera de que se reintegre el día lunes para todas las actividades del día de hoy. Tenemos acá, a ver, un mensaje, nos manda saludos y algunas fotos, nos manda la amiga Nimia Escobar, y le mandamos un beso desde acá. Tenemos a la locutora que se nos acaba de dormir, Se nos durmió la locutora en el medio del programa, no sé qué vamos a hacer. La despertaremos para que cuando terminemos. Diputados de Massa denunciaron penalmente a la titular de la Oficina de Anticorrupción. Encabezados por Graciela Camaño, apuntan contra Laura Alonso por encubrir la causa del correo. En el escrito dispararon que la funcionaria transformó el organismo en una trinchera para perseguir funcionarios del gobierno anterior y encubrir a la actual gestión. Todos los detalles, dice la jefa de Frente Renovador en la Cámara de Diputados, la señora abogada, es Graciela Camaño. Graciela Camaño, que se recibió de grande, de adulta ya, de abogada. Denunció a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por proteger al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la causa del Correo Argentino. Justo a sus compañeros de bloque, a Cecilia Moró y Alejandro Grandinetti, la diputada presentó un escrito ante la justicia en el que dispararon que Alonso soslayó deliberadamente información que comprometía al presidente. El informe de la Oficina Anticorrupción fue utilizado como base por el gobierno para un decreto firmado esta semana por Gabriela Michetti y Marcos Peña para rechazar un recurso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para investigar las responsabilidades de funcionarios y cerrar la investigación, por lo menos la fiscal, sobre el caso del correo. Y además, en el escrito fueron contundentes. Los legisladores nacionales de Sergio Massa también sostuvieron que la titular de la Oficina Anticorrupción no podría, bajo ningún punto de vista, estar al mando de la oficina debido a por su cercanía con Mauricio Macri. Resulta ilógico e increíble que lo tenga que investigar, y sugiere que en cualquier circunstancia lo beneficiará de antemano. Recordemos que es una funcionaria que ha declarado públicamente estar enamorada de Macri. Lo dijo de manera política, ¿no es cierto? O no sé de qué manera, pero esas fueron sus declaraciones en su momento, como que estaba enamorada de Macri. Y ahora, casualmente, todos los temas que rozan al presidente, a la familia presidencial o a su entorno, ellas hacen en esa oficina la vista gorda. Y es una funcionaria que está ocupando este cargo sin tener las condiciones para hacerlo, porque era un cargo que requería ser abogado. Allá le hicieron un decreto para clausurar, de hecho, este ítem de la ley, para que podía estar al frente de la oficina sin ser abogado. Pero sabemos que en estos casos sería fundamental que esté un abogado al frente de la oficina anticorrupción, y si fuera no de la fuerza que está gobernando, sería muchísimo mejor todavía. Pero bueno, esto no es así, y el gobierno se está blindando con todos los estamentos del Estado, ¿eh? Se está blindando para que no lleguen. O sea, ellos vinieron para blanquearse de todas las maneras, ¿eh? Para blanquearse económicamente, para blanquearse judicialmente, llegaron para hacerse, para salir indemnes de este periodo. Me parece que cuando termine este periodo, más de uno va a tener que dar explicaciones. O eso debería pasar, por lo menos en una situación más o menos normal de un país. La Policía Federal hizo una protesta en el Ministerio de Seguridad, hoy ahí en el barrio porteño de Parque de los Patricios. El grupo de efectivos protesta de policías en el Ministerio de Seguridad porteño para volver a la Federal. El grupo de efectivos permanece desde ayer a la tarde. Esto está hecho desde hoy a cerca del mediodía, este informe, ¿no? O sea, estuvieron desde ayer a la tarde hasta que hicieron una reunión cerca del mediodía del día de hoy, ya que quieren dejar de pertenecer a la policía de la ciudad. Un grupo de alrededor de 20 policías de la ciudad dice acá, lo que no es cierto, porque eran muchísimos más, eran más de 100 los que estaban ahí tomando el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Permaneció desde ayer a la tarde en las puertas del Ministerio de Justicia y Seguridad para reclamar que se los traspase a la Policía Federal, a la cual pertenecen previamente. Según indicaron fuentes del Ministerio, no hay una toma o acuartelamiento de efectivos armados, tal como se difundió en redes sociales, es cosa que fue absolutamente comprobada, lo que figuraba en redes sociales, sino que se trata de un grupo de policías en servicio que se turnan para manifestarse cuando tienen franco en las puertas del edificio de la avenida Regimiento del Patricios 1142. Esto no es de la manera que lo presentan acá en este informe. Sí, el acuartelamiento, y sí, los motivos, uno de los motivos es el tema, el traspase a la Policía Federal, que no quieren. Otro motivo también es presupuestario. Sin embargo, uno de los oficiales calificó de toma la protesta que realizaron en las oficinas. Mientras tanto, del lado de adentro, sí hay un grupo de miembros de la fuerza que permanece en fila con sus armas, pero son quienes están encargados de custodiar el lugar ante eventuales disturbios. Son 20 personas que reclaman el pase a Policía Federal de un listado de 200. Dentro de estos 200 se revisaron 100 legajos, pero la Policía Federal no admite a estos 20, quienes vinieron al Ministerio a reclamar. Justificaron desde la cartera de seguridad a este medio: nos quedamos acá hasta que alguien nos escuche en nuestro reclamo. Queremos volver a nuestra fuerza de origen, ya que agotamos las vías administrativa y la judicial. Esto está sucediendo desde hace más de un año y medio. Esto lo relata Ricardo Braunstein, uno de los efectivos que participó de la protesta. Lo hicieron hoy en un programa de AM750. Además, contó que en una ocasión casi hubo un enfrentamiento armado, donde el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo que retirarse por la parte de atrás de la Casa de Gobierno. Según el policía, haber sido traspasado de la Federal a la ciudad lo afecta económicamente y psicológicamente, ya que hace 2 años que no veo a su familia, y la modalidad de trabajo es como en una empresa. Estamos trabajando más horas por la misma plata, no nos aumentaron el sueldo, sino la cantidad de horas. Antes no era así, yo en Policía Federal cobraba casi el doble que acá y podía viajar a ver a mi familia, se lamentó. Y por otra parte, confesó, jamás en mi vida me imaginé hacer una toma. Me duele en el alma usar estos métodos y que el personal de la ciudad nos digan que somos piqueteros. Estamos reclamando algo que ellos se comprometieron y no cumplieron. También están las fuerzas de seguridad, en este caso la policía de la ciudad, en alerta. Otro frente se está abriendo a la ciudad de Buenos Aires, que es por el tema, ya le decimos, presupuestario, y también porque se niegan a trabajar en la Policía Federal. La Policía Federal siempre estuvo en disidencia con pasar a la provincia de la ciudad de Buenos Aires. Es una caja que la peleó Mauricio Macri, que siempre la quiso tener hasta que la consiguió, y una vez que la consiguió, pero sin consultar a la Policía Federal. Y cuando fue consultada, dijeron que no, que ellos querían seguir siendo Policía Federal. Así están las cosas. Esto pasó en el día de hoy, cerca del mediodía. Creo que después hicieron una reunión y llegaron más o menos a buen puerto. Esto fue ahí en el Ministerio de Seguridad porteño, que es en la localidad, ahí en el barrio de Parque de los Patricios. Ya regresamos. Vamos a hacer un pequeño impas. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Crisis, cierran 100 comercios por día en Buenos Aires. Hay un informe que revela que más de 17.000 locales bajaron sus persianas en los últimos 6 meses. Se perdieron más de 70.000 puestos de trabajo en el sector del comercio y las pymes. La crisis económica que arrasa con la economía se traduce en las empresas que dejan de operar y decenas de miles de puestos de trabajo que se pierden. Trabajadores y pymes son los principales afectados por un modelo económico divorciado del aparato productivo y que solo fomenta la especulación financiera. Así lo demuestra la encuesta semestral económica que fue elaborada por Defendamos Buenos Aires, que es una ONG que se dedica a estas cuestiones. Se hizo foco en unos 70 núcleos urbanos del área metropolitana, dio cuenta de casi 100 comercios que cerraron por día durante los últimos 6 meses en la capital federal y la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país. Los rubros más afectados son los de indumentaria, seguidos por las remiserías, los bares y demás locales de gastronomía. Más de 70.000 personas en el territorio se quedaron sin su empleo. El titular de la ONG, Javier Miglino, sentenció que recorrimos distintos barrios porteños y distritos bonaerenses durante el 15 de abril y el 15 de octubre, viendo que la inesperada y profunda recesión genera que cada día unos 99 comercios bajen la persiana entre capital y conurbano. Sobre este panorama, Miglino resalta: muchos comerciantes y pequeños empresarios intentaron formar comité de crisis y reestructurar deudas que no pueden pagar, incluso renegociar deudas con bancos. Llegan a cobrar más de 100% de interés anual, empleados, proveedores y hasta las prestadoras de servicios tales como Edenor, Edesur, Metrogas y Aguas Argentinas. Más allá de alguna refinanciación puntual, no se pudo evitar el cierre de 7.280 comercios en capital, 10.540 en la provincia de Buenos Aires. Eso lo resumió el abogado. Esos 17.280 comercios significan más al hablar de desempleados. Así lo explicó el titular de Defendamos Buenos Aires, al señalar que en general los comercios dan trabajo directo a 4 personas, incluido el propietario, y alertó: haciendo un promedio, en 6 meses se perdieron 71.280 empleos, y el número que da vértigo por la cantidad de hogares afectados. Al desmenuzar los datos de manera geográfica en Capital Federal, el barrio más afectado fue Belgrano, con una pérdida de 288 locales habilitados, Le siguieron Puerto Madero y El Centro, con oficinas que se mudan o desaparecen junto a los empleados que cada mediodía compraban comidas y bebidas. Según este relevamiento, en el ranking de persianas bajas le siguen Almagro y Balvanera con 177 comercios, Núñez Colegiales 172, San Telmo y Villa Urquiza 169, Retiro 160, Barrio Norte Recoleta 152, 122 en Saavedra, 98 en Palermo Soho, 96 en Palermo Viejo, 88 en Liniers, 85 en Flores, 74 en Floresta, 62 en Villaluro, 54 en Mataderos, 52 en Villa Devoto, 50 en Agronomía y en Villa Pueyrredón, Congreso y Villa Crespo, 48 ambos, 42 en Barracas, 41 en Villa del Parque, 40 en Chacarita, 39 en Constitución y Villa Soldati, La Boca 35, Parque Avellaneda 33, Villa Lugano 29, Parque Chacabuco 24, Parque Chas 21, Parque La Paternal 17 y Nueva Pompeya 16. En la provincia se recabaron datos de 34 puntos, incluido La Plata y Mar del Plata, y los más afectados por la rescisión con 297 comercios y 226 admitió 297 en La Plata y 226 en la localidad de Mar del Plata. En ese territorio la lista siguió con Loma de Zamora, Centro y Banfield con 187 comercios, Quilmes Centro 167, Lanús Centro 156, 141 en Avellaneda, 123 en Adrogué Centro, en Temperley Centro 121, Florencio Valera 98. Todos los lugares que damos son obviamente centro, ¿no? 96 en Pilá, 93 en Ramos Mejía, 90 en Morón, San Justo, Tigre y Moreno en 89, San Martín 85, el barrio San José 84, el Palomar 80, San Isidro 79, Berazategui 78, Casero 78, Lomas del Mirador 68, Isidro Casanova 67, Ciudadela 64, La Tablada 59, González Catán 56, Merlo 49, Olivos 45, Montegrande 39, Bursaco 33, Castelar 32, Vicente López 29, Ituzaingó y Remedios de Escalada 23, cerrando la lista Villa Martelli del partido de Vicente López con 13 locales cerrados en el periodo que están registrados. Llámenos si usted quiere, lo puede hacer al número habitual, al 1524-68-9874, 1524-68-9874. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción. Solo sé que una noche fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste desmayado de amor. Unos sueños te trajo mojando de agonía, tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Y eras como la calle de la melancolía que llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza, es tu paso el que regresa, María. Y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre dos y dos, María. La más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Muy bien, escuchamos otro tango de Cátulo Castillo, María en este caso. Cada vez menos, Efra Vega cerró 5 locales en shoppings. Las persianas bajan turbias, las actividades vinculadas al consumo y la purga ya no distingue entre grandes retails y pequeños comercios. Fra Vega, que en el año 2020 cumple 110 años, tuvo que cerrar 5 sucursales en shoppings de primer nivel, como en Paseo Alcorta y en El Soleil, por citar un par, siguiéndole los pasos a un competidor del ramo como Musimundo y a los achicamientos de hiper multinacionales de la talla de Carrefour y Walmart. Devaluación, inflación y altos costos por los convenios laborales, por impuestos y cargas previsionales, tributarios y de los alquileres de las superficies que ocupan, pero fundamentalmente una persistente merma real en la facturación y cada vez menos clientes. Según un estudio efectuado por la Cámara Argentina de Comercio, que amplió el radio de cobertura más allá de 146 cuadras comprendidas entre las avenidas Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Pueyrredón y Cabildo, que fueron relevadas en 2013, de 93 locales desocupados en aquel momento se saltó a los 209 actuales. Seguimos con la misma tesitura del informe anterior que estábamos leyendo. Hay un aumento del 125% de aumento de locales desocupados. La cadena de retail Fra Vega fue fundada en 1910 y hace casi 2 años había anunciado inversiones y la apertura de 7 sucursales para sumar a la red de 120 que posee. Tuvo que cerrar 5 de sus locales en shoppings del área metropolitana. La drástica determinación está directamente relacionada con la retracción de la venta al público en cuotas sin interés, que afectó principalmente a electrodomésticos, ya que, por el contrario, con las supertasas, las ofertas no contienen recargos inferiores al 56% anual. Musimundo ya venía de suprimir una decena de sucursales en varias localidades del país al haberle declinado la demanda, y en pocos meses las persianas de retails han ido cayendo sucesivamente desde que la cadena francesa Carrefour empezó a implementar el plan de achicamiento acordado a comienzos de año con la cartera laboral y la representación sindical, a partir de cuando cesó la actividad en 5 bocas. Una suerte parecida corrió la norteamericana Walmart, que transfirió una parte de su estructura comercial en Argentina a la multinacional española Día por ciento, pero el cierre más sonado que protagonizó fue el del supermercado en el Shopping Dot del barrio porteño de Saavedra. La devaluación, las altas tasas de interés, el menor consumo general, lo mismo que los convenios laborales, son las explicaciones macroeconómicas en común que dan a sus cuitas, pero las específicas tienen que ver con el sistema de alquileres que caracteriza su actividad, que conjuga un valor locativo elevado con un porcentaje de la facturación, sobre todo los shoppings. El negocio de las grandes cadenas quedó así atrapado entre la recesión general y el creciente desarrollo del comercio online, hacia el cual intentan reconvertirse, pero en clara desventaja con las más pequeñas organizaciones de matriz tecnológica. Y tampoco los elevados costos fijos la sitúan en un plano competitivo con los especialistas en cercanía. De modo que los colosos como Fra Vega, como Musimundo, como Carrefour o como Walmart, que son la mayoría son multinacionales, entran en las generales de las persianazos, al igual que los pequeños y medianos comercios que dejaron de funcionar. El caso de Fra Vega es paradigmático porque se fundó como cadena de artículos para el hogar, migró hacia la comercialización de artículos electrodomésticos y tecnológicos, y en los últimos años se ha incursionado también en la fabricación desde la planta de Tierra del Fuego, basándose su expansión en las ofertas financiadas en muchas cuotas sin interés. La Cámara Argentina de Comercio relevó en agosto que hasta ese mes la cantidad de locales vacíos por el retroceso de la economía y del consumo había crecido un 125%. Totalizan 276 los carteles en alquiler o simplemente cerrado que se ven en las principales áreas comerciales porteñas. La avenida Corrientes es una de las zonas más afectadas, con 96 locales sin actividad en la actualidad, contra los 34 vacíos hace un año. En junio de este año había 68 comercios cerrados, o sea que desde el SOS lanzado al FMI cayó el telón para un 30% más. Del informe surge que la avenida Pueyrredón cerraron 4 locales con respecto a junio, 35 los ahora desocupados. En agosto de 2013 se contabilizaban 15 en esa misma avenida. Córdoba se mantuvo casi igual en un año. Santa Fe ahora tiene 45 locales inactivos contra 20 de agosto de 2013. La peatonal Florida posee 16 locales vacíos. Rivadavia registra un total de 40 vacíos desde 11 a Liniers. Y en la avenida Avellaneda hay 11 locales sin actividad. Y en Cabildo se triplicaron los locales inactivos, 15 frente a los 5 de agosto del año pasado. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés añade a la carga tributaria como una de las causantes de que haya cada vez más cierres de local y casi ninguna apertura. De lo que recaudamos, el 40% va a ingresos brutos, IVA, aporte jubilatorio y cargas sociales. Somos una de las actividades que más trabajo intensivo genera y, sin embargo, no recibimos ninguna mano estatal. Esto lo explicó Camilo Suárez, que es titular de la asociación. En cuanto a la exhortación presidencial a ajustarse para llegar a fin de mes, el titular de la entidad señala que el consumo se desplomó, la gente ajusta primero por las salidas a comer afuera y los laburantes se llevaron la vianda desde su casa o caen en la comida por peso, de dudosa calidad. El resultado es que todos los días cierra un restaurante y hace rato que no abren nuevos. No extraña, ¿no?, salvo aquella pizzería que fue a visitar Mauricio Macri. No extraña, en consecuencia, la estimación de la consultora Kantar World Planner, según la cual el consumo masivo cerrará el 2018 con una caída del 0,1% en el país, producto de la inflación y la fuerte depreciación de la moneda. También Latinoamérica dejó de crecer por primera vez en 10 años, al registrar una caída en igual proporción para el segundo trimestre del año. En ese periodo, Argentina culminó con un incremento del 0,5% en dicho sector, producto del alza de las ventas en el mes de abril, y sin embargo la tendencia irá a la baja y culminará con una baja del 0,1% a fin de año. El análisis que ensaya sobre estos resultados apunta a la necesidad de importar materias primas, ingredientes para la producción de alimentos, como causantes del aumento de precios, que sumado a la contratación de salarios por la devaluación, comenzó a generar una merma en la capacidad de consumo de los ciudadanos. Destaca asimismo el informe en el sector retail el comportamiento expansivo que registraron los autoservicios minoristas y las segundas marcas o marcas de bajo costo, y lo atribuye a que los consumidores optan por gastar menos para comprar la misma cantidad de volumen, en tanto que los hipermercados se mantienen estables debido a las promociones, y hasta en la venta ilegal callejera o merma a partir de junio, ya que en agosto se detectaron 2.557 puestos, 7,7% menos que los dos meses precedentes. En las avenidas Avellaneda y Pueyrredón fueron las más afectadas. El documento está firmado por el presidente de la CAC, Carlos de la Vega, y el secretario Alberto Dragotto, y el recorte de la actividad económica no tarda en llegar a las plantillas del personal. La consultora Willis Tower Watson entrevistó en septiembre a 454 compañías radicadas en el país que cambiaron de parecer desde marzo, ya que el 18% en ese momento pensaba echar empleados y ahora el 56% afirmó que planea despedir personal antes de fin de año, según lo que publica Andrés Engler en Apertura. Según la directora de Gestión del Talento y Compensaciones de WTW, Marcela Angeli, el 26% de las empresas detalló que las desvinculaciones representarán entre el 3 y el 4% de dotaciones. La depreciación de los sueldos será el resultado de los despidos y menores contrataciones anunciados. Los aumentos promedio fuera de convenio rondarán entre el 30 y el 32% en 2018. Nos quedaremos muy por detrás de la inflación este año, en promedio entre un 10 y un 12% completo. La contratación al consumo afecta a la mitad de los países de la región, con Brasil como motor de crecimiento, pero a un nivel más lento, y en tanto que Chile volvió a la senda alcista, mientras que Colombia es el mercado que más incrementó en el segundo trimestre del año. En la mayoría de los países, los hogares acuden menos veces al punto de venta, lo que representa que cada acto de compra se torna más importante. Las marcas compiten en más canales y a la vez tienen menos puntos de contacto con sus shoppers, dada la caída en las idas al punto de venta. Esto lo explicó Virginia Garavaglia, directora de marketing de la firma. Muy bien. Y hoy nos vamos a ir unos minutitos antes porque ya no tenemos más información. Lo que queda lo podemos pasar el día lunes y si no, no entraría en el día de hoy. Saludo a todos los oyentes que se están escuchando el programa, que se comprometen con este programa. Les aclaro que a partir del lunes volverá Rubén Giovannini a hacerse cargo de su programa, este que es Tiempo Nacional. Ya le echaremos a Mía, no va a estar más a partir del lunes seguramente. ¿Quieren saludar, Mía? No quiere saludar. Perfecto, me parece bien, recién se despierta, pero acá la tenemos. Ya la abuela le avisamos que está acá, que está muy bien. Nos retiramos y nos reencontramos el lunes. Gracias a todos.